Es que esa lata, cabrón, o lo sabe o no. Agus Suarez en El Beat. Me tengo por atrás, he vivido en su romántico. Y tu novio de frontera, pero sí que está de plástico. Le mando un saludo porque sé que es mi fanático. Mientras que chorrea como Atlántico. Vos sos turro, pero más turro que yo, no sé. Hoy te porto igual boliche, pero vos no sé. Las mujeres se me pegan porque coroné. No me preguntes quién soy si vos lo sabes. No te veo cara conocida, compa, no te juno. Acá nos conocemos y no compramos con ninguno. A la rubia, a la morocha, la como de desayuno. Y dice que soy el uno. Me le pego por atrás, le digo soy tu romántico. Y tu novio que frontea, pero sé que es de plástico. Le mando un saludo porque sé que es mi fanático. Mientras te chorre como Atlántico. Me le pego por atrás, le digo soy tu romántico. Y tu novio que frontea, pero sé que es de plástico. Le mando un saludo porque sé que es mi fanático. Mientras te chorrea como Atlántico. Por la pista la llevo de paseo. Ella es una adicta al sandungueo. Cuando me llama no me desespero. Yo soy tu romántico, tu bandolero. Tengo ganas de dártelo. Ponerte en varias poses, mami, tú eso convertelo. No importa si tu gato a vos se te pone en celo. Dale, boba, vamos a toa como el Noah, estamos chelo. Me le pego por atrás, le digo soy tu romántico. Y tu novio que frontea, pero sé que es de plástico. Le mando un saludo porque sé que es mi fanático. Mientras te chorrea como Atlántico. Me le pego por atrás, le digo soy tu romántico. Y tu novio que frontea, pero sé que es de plástico. Le mando un saludo porque sé que es mi fanático. Mientras te chorrea como Atlántico. Es que esa lata, cabrón, o lo sabes o no. Y esto va pa' la mami, ah. No te veo cara conocida, compa, no te juno, juno, juno. Compa, no te juno. La rubia, la morocha, la como de desayuno. Chuno, chuno, chuno, chuno, chuno, chuno.